Hoy se ha detenido el tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed. Y se ha hecho adicta a tu presencia, en cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia. Porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración, yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar, eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Ven, toma mi mano, déjame verte y hazme sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí. Ponme tu sello, pinta tu trazo como un tatuaje en mi brazo, que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre